que retumba en los espacios infinitos de cada célula vegetal. Música infinita, hambriento de rumba. Reptando en neuronas, ramificando en expansión, mutación y muerte. Every stone is a song. Una voz sediciosa al centro de la tierra. Éxtasis sin órganos. Cada piedra es una canción. Cada piedra es una canción. Ali shamushka, mi canchi guasipi, mi ukakari. Infinite spaces of cada vegetable cell. Multiple shiny dimensions in fractal fragments, base of material infinities. Cada piedra una canción. Cada canción una piedra. Una piedra retumba, persiste en los espacios interestelares de cada célula vegetal. No tenga prisa, no tenga prisa, no tenga prisa, se ríe la piedra del vegetal. Persistencia material de infinidad. So much longing in a single drop. You know, I looked a lot for the end in the grain of sand. Never found it tumbling through the biological branching. Burrowing ever deeper into material essence. Only really true when we walk together under these trees. Every stone is a song. Cada piedra es una canción. Gracias, hermoso. Bacana.